Grandes y buenos días, gusto saludarlos a todos en la provincia de Osorno, en el exterior, en el interior, incluso más allá. Estamos junto a Claudio Salazar y su servidor Cristian Lobo, transmitiendo desde el 101.5 Radio La Palabra. Me quedé con tanto gol de ayer, ¿cierto? ¿Cómo está Claudio? Saluda a su público, vamos, hombre. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a País Lobo Radio. Aquí estamos todos juntos para que usted se levante, vamos, avance, prospere, vamos, que los chicos solamente les quedan 28 minutos para llegar a clases, que son ya, son las 7:32 de la mañana. Saludamos a Antonio de Anselmo, porque de ahora en adelante todos los días son los días de Anselmo. Efectivamente, saludamos entonces a estas personas, ¿eh? A quien está cumpliendo años también los saludamos el día de hoy. Sí, una pena, pero hay que cumplirlos. Vamos, ¿qué se puede? Se dice que cuando es el cumpleaños de uno debería celebrar a los papás. Mal que mal son ellos lo que hicieron el esfuerzo, ¿no? No sé si esfuerzo, pero lo pasaron rico. Pero eso fue antes, pues, guacho. Bueno, pero en estos momentos hay 0 grados de temperatura, si estamos hablando de aquello. 7 a 11 kilómetros por hora son los vientos, precipitaciones ninguna. Durante todo el día se pronostica 0 lluvia, ¿eh? 20% de nubes cubren los cielos de la provincia. Poco importa porque estaba con harta neblina acá en Osorno. Claro. Humedad 96%, presión de hectopascales 1021. Máxima para el día de hoy, 11 grados que se registran a las 14 horas. En promedio vamos a tener 10 grados, ¿ah? Así que no se hagan muchas ilusiones. Veremos a ratitos el sol, pero ya luego se va a esconder en el transcurso de la tarde. Le reiteramos, no hay pronóstico de lluvia. ¿Qué va a estar helado? Está helado. Así que a tomar las consideraciones. ¿A tomar, dijo? ¿Qué cosita? ¿Qué se sirve? Las consideraciones del caso. Ah, ya. Bueno, tómese un cafecito, un tecito. Un pancito con queso, alguna cosita y algo rico. Ya me digan. Acuérdense que ya mañana tenemos invitado. Claro. Esperamos la llegada de César Fernández. Que no se haga para atrás. El miércoles, el jueves viene Lorena Rosas. Lorena Rosas. Y otras sorpresas más. Te estamos ajustando ahí los cronogramas, ¿eh? Tengo una duda. ¿César sacó ficha para venir para acá? Ah, eso es importante. Que pase por el SOME, ¿eh? Pidió la hora. Que no hay llegar, que esto anda ordenado, ¿ah? ¿Eh? Oiga, anda quiero como servicio público. ¿Eh? Quiero hacer un saludo. A ver, y salud. Reiterar este saludo para mi amigo Antonio Rojas, que está de onomástico. Y decir en su defensa que el vehículo anda con los vidrios empañados, pero es porque anda trayendo pan calentito, no es por otra cosa. ¿Eh? Yeah. Antes podía ser por otra cosa, pero ahora no. Ya no le da. Ya no, ahora es por el pan. Ahora es por el pan. Okay. Amigo, seleccione su mejor música. Dicho aquello, nos vamos a las informaciones. Quería yo mencionar antes que todo un saludo para nuestro amigo, maestro, gurú, sensei, supremo Kaiyusama. ¿El señor Miyagi? No. ¿Quién? Guillermo Velázquez Vázquez, un abrazo cariñoso. Que todos los días tan nos bueno acompaña que a la distancia. Ya va a volver. Guillermo estuvo reemplazando y quedó con ganas. Guillermo, usted puede volver cuando quiera, amigo mío. Tiene las puertas abiertas, don Helmut, ¿eh? Claro. Venga cuando guste. Claro, venga nomás para acá. Venga con algo así. Venga con el desayuno. Comienza la entrega informativa más entretenida de la región. A estilo propio, por cierto. A estilo propio. Yo te voy a contar inmediatamente un chascarro que pasó. ¿Qué pasó? Porque este estiraba chascarro. Iba carabinero en su moto. Sonido de moto, por favor. Ah, ¿te acordáis? Música de moto. Parece. Música de moto. Música de moto, claro. Música de moto. Iba carabinero en su moto. Aquí viene la música de la moto, ¿eh? Y si la tengo lista ya. Esta es la música de la moto. ¿Esta es música de moto? ¿Usted no sabía? Vamos, que hay que tener imaginación. Mientras Claudio va a explicarnos en breve ya, porque esta es la música de moto, yo le voy a contar que iba carabinero en moto ahí en el sector de Franque. Y al llegar a calle Magnolia con José Bombero Sotomayor, oh surprise, se encuentra con papeles regados por el suelo y dice, oh my God, le dice. Cáspitas, dijo. Cáspitas, mi cabo, mire, oh, tiene razón, mi carabinero. Oh cielos, Mike, no lo puedo creer. Bueno, estos papeles estaban frente al colegio Green Park, que se encuentra ahí. Bueno, estos ágiles policiales lograron ingresar finalmente, ingresaron y se dieron cuenta que sujetos desconocidos, al parecer menores de edad. ¿Por qué? Mire, ¿por qué son menores de edad? Porque aparte de llevar una pantalla de computador y 15 resmas, se llevaron... Los dulces, los confites. No, se llevaron 3 libros de clase. ¿De qué curso? Como para saber de qué... No, sí, ahí ya están averiguando qué curso se fueron, ahí van a apretar, ¿no? Bueno, el Green Park, este colegio se encuentra en Franke, tiene alarma, pero nos contaron que cuando se fueron, no la dejaron activa, se olvidaron. Ah. Pequeño detalle. Claro. Oiga, suele pasar eso, ¿eh? Sí. No, sí. Yo, un consejo para todo el mundo, cuando tenga alarma, usted actívela, porque apagada no funciona. Para mí que fue Luchito el que hice yo los libros. El Luchito porque le iba ahí nomás en el colegio, entonces. Sí, para mí que... Mi papá, oye, pero es que hay veces que es un drama, porque mi papá dice, tú me traes una notación negativa más y yo te saco la que no tiene. Y ahí donde los cabros se asustan y hacen tonteras, ¿viste? Claro. Puede haber un drama detrás, nosotros estamos riendo, pero a lo mejor... A lo mejor fue Jaimito. Jaimito. Porque Jaimito cuando se junta con Luchito, no hacen nada bueno esos cabros. Oiga, estamos a 22 minutos de las 8 de la mañana. Música de hospital ahora, por favor, música de hospital. Vamos rápido, pero qué bien. Música de hospital, porque mientras Claudio busca la música de hospital, yo le voy a contar de que en todos lados se cuecen habas, como dijo mi abuelita, un saludo para ella y la mamá de Claudio. Claro. Que hacen posible que estemos aquí todos los días. Oiga, ¿por qué? ¿Por qué? Estaban los ángeles de seguridad del hospital cuando algo le dijo, ¡cabro, están robando allá! ¿A dónde? Y fueron para atrás, esta música de hospital, ¿eh? ¡Chaucha, cabro, están robando! ¡Chaucha! ¡Lorea! ¿Y dónde? Había metidose un tipo por una de las ventanas de una dependencia que está destinada a descanso de los médicos de turno del Hospital Base de Osorno. Se había introducido un sujeto al cuarto donde descansan los médicos de turno. Yo le voy traduciendo. Claro, y ahí lo tomaron los ágiles de seguridad, lo retuvieron porque no pueden detenerlo. O sea, lo sujetaron para que no corra. Ya. Mientras llamaron a carabineros, quien detuvo a un hombre de 43 años, identificado solo con sus iniciales como... JSM. Jaime Sotomayor. Sí, cuidado, que Miranda. va a coincidir, va a llamar el otro. Y entonces, se vio que el hombre ya se llevaba consigo algunas especies avaluadas en más de medio millón de pesos. ¿Y qué tantas cosas tienen los médicos ahí en su salita? Son todas de valor. Sí. Claro. Así que, puesto los antecedentes a la fiscalía, fue presentado como imputado por hurto simple. Ya. Hurto simple. Simplemente fue un hurto. Estamos a 21 minutos de las 8 de la mañana. Solamente 21 minutos, nos separan de las 8. En esta parte le voy a pedir un silencio porque esta es una noticia que amerita aquello, porque carabineros de Retén Quilacagüín durante la tarde de este sábado fueron informados mediante un llamado telefónico del hallazgo de un cuerpo en la desembocadura del Río Bueno en la comuna de San Juan de la Costa, al parecer de sexo femenino. Carabineros llegó hasta el lugar antes mencionado, distante unos 100 kilómetros del destacamento policial, encontrando en la playa denominada La Barra el cuerpo sin vida de una mujer, el cual se encontraba desnudo, solo mostrando en su muñeca izquierda una pulsera de la cual se habría enganchado un sostén blanco, un chaleco celeste y una polera rosada. La identificación aún no ha sido posible debido al grado de putrefacción del cuerpo y al parecer a la intervención de animales o aves carroñeras, por lo cual su identificación solo sería posible luego de su traslado hasta dependencia del Servicio Médico Legal de Osorno y obviamente luego de las pericias correspondientes. Estamos a solo 20 minutos, solo 20 minutos nos están separando de las 8 de la mañana. Ahora ya son 19 los minutos que nos separan de las 8 de la mañana. Apresúrese, tiene que calentar el vehículo. Ojalá tenga buena la calefacción. Sí, pero calentarlo para que se caliente usted, porque acuérdese que lo dijo un experto mecánico hace un tiempo atrás, era que los vehículos modernos en la práctica ya no necesitan calentarse. Claro. Necesita que usted salga despacito, sí. No se vaya a ir... No, tiene que irse lento pero seguro y con eso va a tesoro para los mayoría de los vehículos. Ahora, para que funcione la calefacción, obviamente es mejor que usted deje prendido el autito mientras un ratito. Claro. Claro. ¿Cierto? Exactamente. Para que la calefacción le tire aire caliente, si no la prende ahora le va a salir un... Ahora debe llevar una calefacción moderada en el interior del móvil, porque de lo contrario los cambios de temperatura son demasiado bruscos y genera... El resfrío, usted se va a pegar algo. ¿Y sabe por qué los cambios de temperatura? Porque cuando baja mucho la temperatura, nuestras defensas corporales también bajan y hace que nos peguemos cualquier bicho que anda dando vuelta por ahí. Por eso los cambios de temperatura son malos. No, el frío en sí no es malo, sino que a nuestro cuerpo le bajan las defensas. Vamos, bicho. Vamos, estamos bicho. A 18 minutos de las 8 de la mañana. Cuando usted quiera, no, amigo, me quite la música, porque... Por favor. A la medianoche fue encontrado el cuerpo sin vida de un funcionario del Servicio Médico Legal de Osorno, al interior de mencionadas dependencias, donde desarrollaba labores profesionales como tanatólogo. Según lo recabado hasta el momento, sus propios compañeros de trabajo encontraron a Seactiel Oyarzún Pino, de 64 años, al interior de uno de los baños del Servicio Médico Legal, dando cuenta del hallazgo de inmediato carabineros, quienes minutos después llegaron al lugar. Oyarzún Pino habría estado desempeñándose solo minutos antes en sus labores habituales, retirándose momentáneamente hasta el baño, donde posteriormente fue encontrado sin vida. Los antecedentes del hecho fueron recopilados por carabineros y puestos a disposición de la Fiscalía Local de Río Negro, quien dispuso la presencia de peritos de la Brigada Investigadora de Homicidios de la PDI. Estamos a solo 17 minutos, solo 17 minutos están separando de las 8 de la mañana. ¿Te acuerdas que con estas hacías aeróbica cuando usabas lycra? Usé lycra. Cuando usabas malla. Igual que el. No sé, igual que un director de. Vamos, China Easton. De, sí. Nos molestábamos un tiempo atrás de nuestra juventud porque no era mal visto en ese tiempo usar. No. No. ¿Usabas malla? Incluso uno de los grandes hombres rudos salía en sus películas mostrando su habilidad en mallitas. Jean-Claude Van Damme salía en una de sus películas, sí, con malla. No era, después ya se la cosa se degeneró un poco y estaba asociada la lycra al a cómo se llama al mundo no muy varonil. Juan Club Van Damme. El Club Van Damme, ¿eh? Muy bien. Estamos a solo 16 minutos de las 8 de la mañana. Continuamos con las informaciones saludando a Antonio, que está de onomástico. ¿Quién más podríamos saludar? Porque hay mucha gente que nos escucha, especialmente la gente de la locomoción colectiva, a quienes les agradecemos. Acordamos por ahí a Érico, al Jimmy. Al Jimmy, también al Roberto, a Patricio también. Sí, por supuesto. A Ivón igual. También saludamos a Lisette, que dijo y se comprometió que nos iba a escuchar el día de hoy en sí, su se trabajo. Comprometió finalmente. Sí, sí, saludos bueno. Para Lisette. Hoy también un saludo a Cuquimpo. Ah, Cuquín también. Muy pues. Temprano viene viajando ya para. Oiga, tan bueno para el viaje este no, cabrón, ¿ah? ¿Eh? Sí, es entre. Otra vez a leer la lista equivocada hoy. Otra vez. Mire, qué cosas le pasan a usted, ¿eh? Un saludo al Alex, al Bori, al pastor, que siempre el hombre nos escucha. Y ¿cómo le habrá ido con su tema? Había tenido una reunión. ¿Ya? Ah, le vamos a preguntar hoy día cómo se van a juntar acá, ¿eh? A nivel nacional se van a juntar ¿ah, acá. ¿Sí? Sí, sí. ¿Mire? Si usted cuando piensa que digo pastor, piensa que es mentira si el hombre es pastor de verdad. Un saludo entonces a Karina también, a Karina Pinto, un saludo para ella. Esposa de un gran amigo mío, Manuel Acuña. Un saludo a Manuelito Acuña. Se me había olvidado por ahí tanto tiempo, Manolito. Claro que sí, pues. A Manolito. A Guillermo, ¿ah? Más conocido como El Pollo. Un saludo para él. A Yanna, la editora en jefe de un medio de prensa local, Radio Saco, que andaba ayer en Puyehue. Paf, paf, paf. Fuerte en la espalda. No habíamos olvidado nuestro saludo. Al Víctor, po, al Vichy. A Jorge también, ¿eh? A Jorge Paredes, con nombre y apellido, Jorge claro. Paredes, ¿eh? Camarógrafo, la corresponsalía del 3 acá. A José Luis Barría, nuestro amigo de INACAP, gran valor, chico, muchos años que lo conozco, un gran porvenir, se para este cabrón. A la Ángela. Ángela Vivar, claro. También ves que conozco, para que no piensen que... A Fabio Medina. A la Claudia Mora. A la Claudia Mora. ¿Mm? A Lorena Rosas también. A Marcia Martel. A la Marcia Martel, de Unidad de Comunicación y Luche Municipal de Osorno, ¿cierto? A Pedro César. Quesada. A Pedro Quesada, nuestro gran amigo y cantante de blues. Ya vamos a estar trabajando con él El hombre del blues. El hombre del blues. No del blues. El hombre. A Sergio del... Silva, más conocido como Kung Fu Panda. Tiene una igualdad simétrica con Kung Fu Panda. A Patricio Silva, nuestro encargado de los juegos del MUL. Ahí. A Marcelo Velázquez también, ¿eh? A Marcelo Velázquez, a Marcelo Cifuentes también. ¿Ah? ¿A quién nos falta? Nada más, po. En tanto, yo le cuento lo siguiente. Con la presencia de la directora regional del IND, Ingrid Escretino Pinto, se realizó la inauguración del campeonato comunal de la Liga de Básquetbol Femenino en el gimnasio Pedro Aguirre Cerda de Osorno. El presidente de esta liga, Osvaldo Soto, dijo, comillas, se trata de una liga que está recién formada, es independiente y hasta el momento está integrada por 12 clubes deportivos, que es un orgullo dirigir, porque debe ser una de las ligas más competitivas que existen en la región de los Lagos. Además, Osvaldo Soto instó a los deportistas a seguir luchando por fomentar la práctica del básquetbol en la comuna. En tanto, la directora regional del IND, Ingrid Escretino Pinto, destacó el hecho de que las mujeres de Osorno jueguen básquetbol, aparte del desarrollo deportivo que ello implica, tanto a nivel recreativo como competitivo. Esta liga está formada, Claudio. No. Por la siguiente. Es que es femenino, entonces. En esta liga está conformada por los siguientes equipos: Español A y B, Provincial Osorno A y B, Yanquihue, Atenas, Ayecán, Maxi Básquetbol, Ladies, Municipal, Juventud San Pablo y Falabella. Contigo toda la vida. Contigo toda la vida. ¡Gol! Esas, no vamos a decir lo que hacen. Ya. ¿Ya? Pero eso, amigo mío. Ahora me acordé de algo. ¿De no qué menos, se acordó no, ahora? No menos importante, por favor. Que es agradecer a quienes hacen posible que estemos al aire estos días de hoy. Empezando por Carrasco Créditos. Visítenos en cualquiera de nuestras sucursales. Carrasco Créditos, el crédito de la familia del sur. Aquí estamos, y nosotros estamos en los Altos Carrasco Créditos, es facilito, ¿eh? Aquí estamos en Ramírez, Pasaje Vázquez, en toda la esquina, y también está la boutique del mueble, ¿eh? Para todos aquellos que quieran mejorar sus condiciones hogareñas, ahí está la alternativa. Usted también puede mejorar sus condiciones en computadoras, notebook y seguridad. ¿Dónde? En Freire 759. PCX Computación. Freire 759, ahí está. Y también, y usted puede mejorar la visión de las cosas. Claro, de verdad. Pero en Ramírez 1024 Óptica Sorno. Jerez. Óptica Jerez. Ramírez 1024 Sorno. Pero a veces usted quiere llevarse recuerdos para la casa, tiene que hacerlo. Imagen Express. Así es, revela, no releva. Tus fotografías con el mejor papel. Vamos, relevado. Eso, con papel de calidad, hombre. En Galería Centro Sorno, local 57, la salida se acogra, ¿no? Usted entra por la galería y toma inmediatamente, se gana hacia el lado izquierdo, gira y ahí se encontrar con imágenes. Pero Galería Centro Sorno, local 57. No sé por qué me acordé de don Manuel Sandra Pacheco, un saludo. Estábamos mandando saludos hoy día. Es el día de los saludos. Once minutos están faltando para que sean las 8 de la mañana. Nos hacen recordatorio, también saludo a la familia Filun y la familia Gulf, que nos escuchan muy temprano en la mañana mientras va al colegio, mientras se levanta. Parten muy temprano, dice que parten con nosotros, igual que la familia Velázquez Vázquez también. También, claro que sí. Temprano, ya 10 para las 7, prenden la radio, aunque salimos a las 7, 10 para las 7 para no perderse, y empiezan a hacer sus cosas. Oiga, la U de Chile humilla a la UC y es campeón de la apertura. Así titulada el canal 24 Horas el día de ayer. Humilla, o sea, la Oiga, verdad. Usted delante mencionaba que Terra se quedó con todo un historial del campeonato, sí, de para Católica. Lucir como campeón de Universidad Católica. Yo creo que no solo le ha pasado a Terra, muchos avanzan el trabajo, sobre todo amparado en este resultado tan difícil de remontar por parte de Universidad de Chile. Por experiencia propia, le puedo mencionar que cuando pasan cosas así, técnicamente futbolísticas, pero cuando uno ya sabe el resultado, adelanta trabajo. O pensando que sea el resultado. Yo creo que muchos en el entretiempo le dijeron, guacho, ándate a la sala de edición. Date y cambia. Y anda a cambiarte todo eso y anda a buscar todo lo que puedas de la Universidad de Chile, porque para mí que si sigue así, va a ganar la Universidad de Chile. Y se perdió el segundo tiempo. Dicho y hecho. Mire, nosotros hicimos un pequeño resumen, porque la verdad no vamos a andar sacando cosas de otro lado, y lo mencionamos. Titular de Canal 24 Horas, lo decíamos recién, la Universidad de Chile humilla a la UC y es campeón de la apertura. Es lo que encabeza entonces esto. Además, en su sitio web decía, los azules se vistieron de héroes en el Nacional al derrotar por 4-1 a la UC y quedarse así con el torneo de apertura. Tres goles de Gustavo Canales y un autogol de Eluchans le permiten a los azules dar vuelta a un resultado que parecía imposible. En tanto, el diario La Tercera titulaba en su sitio web: la U logra lo increíble ante Católica y conquista su 14 estrella, para luego describir lo ocurrido con un milagro, hazaña, epopeya, proeza, quimera y así sucesivamente. Los adjetivos para los que consiguió este domingo Universidad de Chile en el Estadio Nacional nunca serán suficientes, dice el diario. Habría que escribir una novela para narrar la final de vuelta del torneo de apertura, donde los azules conquistaron su 14 estrella ante una impávida Universidad Católica. La Cuarta en internet titulaba: este título tiene nombre, Gustavo Canales, agregando que la gran figura de la mocha fue Gustavo Canales, que se matriculó con tres pepucias, dice. El primer tiempo mostró un equipo azul con ganas y empeño, pero sin tanta claridad, mientras que los cruzados apostaban más al contragolpe. Por su parte, Terra decía, comillas, el iluminado Canales y título, demostramos ser los mejores, agregando palabras del goleador de la jornada que decía, este equipo se esforzó siempre, buscamos el arco contrario y nos merecíamos el campeonato, pocos premiaron eso. El canal de noticias CNN Chile titulaba, Universidad de Chile logra la hazaña para gritar campeón, describiendo lo sucedido como partido de infarto. Los azules lograron hacer lo que parecía imposible para obtener su título número 14 tras derrotar por 4-1 a la Universidad Católica en el Estadio Nacional, pese a que los de San Carlos tenían en la previa la mejor opción de campeonar tras ganar en la ida por 2-0. Y así nomás fue, vos. Y así nomás fue. Usted celebró. ¿Qué tenía problema de voltaje en su casa? Sí, la verdad que recurrentemente de un tiempo a esta parte está cayendo una línea, lo cual hace quedar la ampolletita encendida, pero con bajo voltaje. Uy, ¿y no puede prender la tele? ¿No le da para prender la televisión? No. No enciende. No. Hace. Dice. Oye, ¿y qué pasa con el refrigerador? ¿Se te descongelaron las cosas, no? Es que. No fue, en realidad, no sé, porque hoy día en la mañana no abrí el refrigerador. Ay. Me fue a acostar a oscuras y de allí hasta que me levanté. ¿Al tanteo se fue? Claro, al tuntún, ¿no? Al tuntún. Oye, pero ¿y por qué está pasando esto si anoche no había temporal? No, sí, lo sé, ¿no? Pero recurrentemente en Habitacional Santísima Trinidad, estimados señores de Saesa, ustedes que andan tan presto cuando la gente se atrasa un poquito ya, y van a cortar la luz, entonces también debieran ir. Tan ágil como lo son para cortar la luz cuando deben, con la misma agilidad debieran ir a mejorar el servicio cuando es eficiente. Pero a ser sincero, también hay que mencionar que se da un plazo de mes y medio para pagar la luz. Sí, sí, pero igual. Pero ahora, igual. Es que el tema es que los que cortan la luz es que reciben dinero por ello. Sí, no, si se nota, si reciben coima, reciben. No, reciben como 5,000 y tantos pesos por cada corte de luz. Así que si quiere que no le corte la luz, ¿cómo? Anda por ahí la cosa. Tírele seis. Págate, ¿eh? No, oye, pero es que, ¿sabe por qué lo menciono? Porque usted varias veces ya lo ha dicho con el tema del corte. Claro, sí, ya es un tema recurrente. Qué triste aquello. Y no triste. Sabe que usted vive ahí, ¿eh? Y lo otro que yo anoche pensaba revisar la pauta, ingresar a internet, ver todo el material que teníamos para el día de hoy, inclusive incorporar otras cosas allí. Y nada de esto pude hacer, pues. Ay. Entonces, merma mi trabajo el día pero de usted hoy. Entonces, no es de las personas que tiene conectado el trasero con la mamá tierra. ¿Cómo así? Porque de seguro, cuando yo le diga la siguiente información, más de alguno va a decir: yo lo sentí. Porque a eso de las 21 horas, en las regiones de Coquimbo, Metropolitana y O'Higgins y el Maule, se sintió un pequeño sismo. ¿Eh? ¿De cuánto? Le digo inmediatamente, ¿eh? Porque estamos aquí. 4 grados, que fue lo máximo en Villa Alemana. Esto es la región de Valparaíso. Ya. En el resto de las regiones, en región del Maule, fue de 2. Tal que lo más cercano que nos queda. Pero hay gente que te dice, yo algo sentí. Algo... Ah, y se fue el movimiento entonces, Cristian. ¿A qué hora, perdón? La 1:21. Ah, con razón. Claro, ahí claro. Está. Sí, es así la gente que tiene conectada parte de su cuerpo con la pasión. Tienes, pero toda la razón. No, es que yo tengo un instrumento para medir los movimientos. se te mueve el instrumento y tú... Claro, y algo está pasando, ¿no? No, yo notaba el perro ladrando de una manera diferente. Oye, se mantiene... se mantiene la alerta roja por las comunas de Lago Ranco, Futrono, Río Bueno y Puyehue. Ya. Se mantiene por el tema... ¿Escuchó hablar del caballo? Qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Qué bueno que lo mencionas. Adelante, mencionador. Saludamos a unos amigos que están de cumpleaños. Por favor. ¿Quién está de cumpleaños? Siriaco Pescador. Así sale en los Facebook de nuestros amigos que están... Víctor Guillermo Pape Sotomayor. ¿También? Sí. ¿Esta semana? Esta semana de cumpleaños. Mili La Llana Vera. Saludo para ella. Elizabeth Collin. ¿También? Sí, correcto. Ángela Adriana Martínez Navarro. Ángela, saludos para ti. Estamos a solo 3 minutos de las 8 de la mañana. Reiteramos saludos para Lizeth, que está en el trabajo a esta hora ya, sintonizándonos. Ah, la chica, la panadera. Ah, de arriba de Panadería La Estrella. Así es, saludos para ellas. También para nuestro amigo panadero, pues. También. El Toño. La masa de pie, masa parada también. Hoy día no hay corte acá en... Estaba mirando los cortes programados. Ya. No hay corte. No hay corte. No hay corte de energía eléctrica, no hay. Vamos a revisar la otra empresa. Entonces, si se corta la energía en su sector, es algo circunstancial. Adelante, circunstancial. Vamos, loca. Loca, tampoco hay cortes de agua. ¿No? No. ¿Programados? No. Ya. Está revisado. Ah, lo que yo quería decirle antes que no habíamos al corte. ¿Ya qué sería? Era una cosa no menor, ¿eh? Primero, hay sectores que están sin luz, ¿no? Dice Sergio acá también. ¿Hay algunas radios caídas? Sí, podría ser. Local estamos hablando. Sí, dice, sí, Sergio está sin... Nuestro colega en otra radio nos comenta que está... Sin luz, la planta transmisora en que... estamos haciendo la pregunta al aire, aparece, nos contesta por interno. La planta transmisora, ¿dónde está? En Pilauco. Entonces, en Pilauco no hay luz. Gracias, Sergio. Gran persona, gran ser humano. Saludos para el Sergio. Oiga, y dos cosas. Primero, nos llega una información de Purranque que nunca sale de nuestra pauta. Siempre por ahí, Gustavo Arriano dice que en hora de la madrugada, en la esquina Las Heras con Martínez Rosa, distante de una cuadra, en Plaza de Armas de Purranque, un grupo indeterminado de antisociales ingresó a la propiedad rompiendo una ventana, hay una propiedad ahí, del frente y la casa, para luego proceder a registrar la habitación, sustrayendo, entre otras cosas, su notebook y joya de diverso valor. Todo lo anterior mientras la casa se encontraba sin moradores. La propietaria bien realizó la denuncia e informó de seguros comprometidos, por suerte. Pero ahí, esa esquina es conflictiva. Complicado. Y lo otro, que seguro Sergio le dio una fotografía, así que supongo que andaba celebrando el triunfo de la Universidad de Chile. Lo que pasó, y se lo voy a contar muy seriamente, porque pasaba las 19 horas este domingo, y luego de conocerse el resultado del partido entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica, con triunfo para los primeros, un grupo de alrededor de 500 personas se reunieron en el centro de Osorno para festejar el triunfo azul, momento en el cual un fanático lanzó una bengala. Ya. Que de partida están prohibidas. De hecho. Producto de lo anterior, la señal luminosa ingresó hasta un departamento del cuarto piso de un edificio ubicado en la intersección de la esquina Manuel Antonio Mata con Juan Mackenna, en pleno centro de Osorno. Esto, justo donde queda un banco abajo, ¿no? Ya. ¿Qué banco ese? No me acuerdo qué banco. El BBVA. BBVA. BBVA. Ese. Ese edificio, para que se ubique. La bengala hirió a una mujer que habría sido identificada como Genoveva Abigail Reyes Rojas, de 41 años, la que debió ser trasladada hasta el servicio de urgencia del Hospital Base de Osorno para ser intervenida. Ella recibió una herida muy, muy grave en el abdomen. La mujer prestaba servicio en el departamento donde fue herida, estando al cuidado de una persona de avanzada edad, la cual no resultó herida por el ingreso de la bengala. Al parecer, sí, algunos muebles prendieron fuego. Carabineros de la primera comisaría adoptó el procedimiento de rigor y fueron ellos quienes finalmente en un carro policial la llevaron dada la urgencia, tomando contacto con familiares de Genoveva Abigail Reyes Rojas. En tanto, al cierre de esta nota que realizamos ayer en noche, no existían detenidos por este hecho. Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la fiscalía. Esto es grave, Esto es grave, se están revisando las cámaras de seguridad. Lamentable que haya terminado una celebración acá en Osorno con esto, ¿no le parece, don Claudio? Sí, de hecho, lamentable situación. Ojalá la persona perjudicada con esta bengala se recupere pronto. Y, por cierto, que tomen conciencia aquellos que van a celebrar de celebrar tranquilos y no dañar a terceras personas que de repente nada tienen que ver con el festejo. Nada aquí, nada. Esto sí que es mala suerte. Vamos a una pausa, un corte comercial. Vamos y volvemos con Claudio Salazar y Pelos Controles y todos nuestros amigos demás. Volvemos. Ocho de la mañana, 4 minutos, ya estamos nuevamente con ustedes en el segundo bloque de País Lobo Radio. Informaciones y algo más, como siempre, a estilo propio. Así adelante, Cristian. Gracias, gracias, gracias, gracias. Ay, que me cansé, estaba haciendo ejercicio porque chuta que está helada esta cuestión. ¿Hay una Toyotomi en el baño? Sí. Ay, podríamos probar de encenderla. En una de esas no da resultado. Para la gente que nos sigue a través de internet, usted nos puede ver como... No sé si sale el vapor... No se alcanza a ver en la cámara. Ah, no, no. Estamos muriendo, jefe. ¿Podríamos hacer fuego afuera en el balcón? ¿En el Pancho? Ahí en el... Claro, ahí... Me podría haber avisado, traigo una carnecita. Eso es para promocionar lo que viene muy temprano cada día en la mañana. Por supuesto, de claro. 7 a 7 y media, Radio Reloj, para que usted no lo olvide. Radio Reloj. Ya, allí quedó claro. Oye, encontraron a un tipo con billetes falsos, ¿no son, no? Sí, pero ¿de los billetes nuevos o todavía de los de...? 10.000, dice, 10.000 pesos, ¿no? Dice. Ah, pero esos salieron hace ya algún rato ya. Sí. O sea, tenían tiempo como para poder confeccionarlo. Todos los días hay tipos detenidos por conducir en estado de ebriedad, ¿eh? No, acá nos ayudan con... Y más aún ahora que van a ser más severos con el tema de conducir en estado de ebriedad, quitan licencia de por vida, bien me parece. Pero aún así Chile todavía es permisivo con respecto a los índices de alcohol en la sangre, en comparación con otras partes del mundo. Sí, correcto. Es un poco malivenito, la verdad que... Es que un tema, mucha gente invierte mucho dinero en su vehículo, a veces priorizando el auto... a la casa. Otro día me encontraba con un colega y había mejorado su condición económica, tiene dos trabajos bastante bien remunerados. Entonces, ¿y por qué vamos elegido? ¿Por la casa o por el auto? Por el auto, me dijo. ¿De qué me sirve la casa si soy soltero? Yo quiero el auto. Por último, en el auto duermo, me dijo. Ahí tenía, ¿eh? Así bien. Que el hombre se va a comprar. Y he visto incluso reconozco con desazón como mucha gente que logra finalmente despegar económicamente o tiene un buen sueldo, estamos hablando sobre los 500.000 pesos, lo primero que hacen es comprarse el autito. Y muchas veces el auto no entra ni en la casita donde rinde, entonces lo tienen afuera, y ahí es donde suceden los famosos robos de accesorios. Porque se ha fijado, todos los robos son de como muy de madrugada, principalmente porque los vehículos quedan afuera, porque las casas no están hechas para... Bueno, estaban pensadas para que... el caballero o el natural, como digo yo, de repente tuviera finalmente un vehículo. Son casas de repente de emergencia que se ha construido, o hay poblaciones enteras que no tienen entrada de vehículo. Esta que está, por ejemplo, entre ¿cuál? ¿Dónde? A ver, ¿cómo se llama? Frente a los bloques Antillanca. ¿Ya? Hay casas, solamente casas pareadas, ¿te fijas? Donde está la feria. No hay espacio para ingresar el auto. Está la feria Pedro Aguirre Cerda por el lado de Recabarren. Recabarren es la que están reparando, y Raso y Recabarren. Y todas las casas son muy pegadas una al otro, no hay espacio para guardar los vehículos. Entonces algunos sacrifican el patio delantero y ahí meten el vehículo. Les queda, es llamativo, uno va de noche y los vehículos les queda, le han abierto una reja y le queda la cola afuera. Y la reja la amarran con un candado, con una cadena y un candado. Bueno, porque no están hechos para eso. Pero está bien, sí, cada uno hace lo que quiere, ¿no? ¿Tenía seleccionado algo usted ahí? La verdad que estaba recién revisando algo de las últimas noticias y lo que encontré interesante, y hace un tiempo atrás también se había señalado algo así, familia, yo pozo en su patio y puede ser ojo de volcán. Encontré un pozo. Un pozo. Ah, mire. Y bueno, el fenómeno es extraño porque... sale de allí, brota agua a 95 grados Celsius, dice. ¿Eh? Ah, se puede decir. Y olor a azufre. Y esto es en Tolten, en la novena región. No, Sí. Dije que no me dijeran. Y eso, bueno, entonces se está ahorrando todo en gas. Tiene ahí para la ducha. Bueno, podría colocar una terma. Pero una terma. Un ojo de volcán. Mira, no había escuchado, la verdad que me sorprende. No había escuchado nunca la expresión ojo de volcán. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Oiga, y Pinilla se casó con el tremendo Carrete, ¿eh? Hasta las 7 de la mañana duró la cosa. Sí, no, sí, ahí pegaba el cotillo en pleno. Ya. ¿Tuviste programa? Sí, no fui. Oye, ahora que me acuerdo, no sé por qué, pero salté de una cosa. ¿Se acuerdan que la 215, cuando nosotros subimos la 215, la ruta internacional, por todo el tema del volcán, muchos de los que andaban ahí decían, oye, pero si el lado argentino está limpio, y teníamos fotografía de Villa La Angostura con las calles limpias? Ya. Entonces decía, ¿por qué acá en Chile no se hacía todo el cuento? ¿Por qué no se limpia? Para que pase finalmente los camiones. La autoridad se le preguntó, dijo, mira, vamos a esperar 48 horas, y en 48 horas lo más probable es que lancemos los camiones para arriba. Me refiero a que vayan para arriba, que crucen, y después vemos los vehículos más pequeños. Pero esto no va a ser posible. Ya se derrumbó el tema. ¿Por qué se derrumbó? Literalmente, porque el fin de semana conocíamos que del lado argentino, en el sector La Dora, un aluvión de cenizas, piedras, rocas y demás se llevó gran parte de la carretera. Ahí está en la nota en www.pailobo.cl. Pero coincidentemente, en el lado chileno, un arbolito también se fue abajo, por el lado chileno, cerca donde está el Ojeritos ahí, ¿cierto? Donde está el paso fronterizo Cardenal Zamorén, las instalaciones propiamente tal, donde hay una barrera y todo lo demás. Y pasó una cosa muy simpática, ¿qué? ¿Qué pasó? Entonces, yo le consulto a algunos colegas si no tenía la certeza si esto estaba, el derrumbe en el argentino estaba muy cerca del lado chileno, que eventualmente se podría haber visto por alguno de los colegas de prensa que anduviese acompañando a la autoridad. Entonces llamé, me decían, no, pero hubo un derrumbe pequeño, fue un arbolito, y se confundieron las dos cosas. ¿Ah? Así que para alguno que dijo, no, en Pailobo.cl le pusieron mucho, la verdad que no, nosotros tomamos contacto con Argentina y efectivamente era un derrumbe de proporciones y lo que significa por ahora una complicación mayor para la conectividad. Solamente queda un paso más habilitado en buenas condiciones, en términos de que si el tiempo empeora, el único que podría eventualmente transportar material sería el paso Libertadores. Porque hay dos pasos importantes en Chile, Libertadores y el Cardenal Zamorén. Lo otro está bien, pero la mayoría de ellos no tiene el paso asfaltado totalmente. Y no está hecho para camiones como los que están pasando y menos de transporte de pasajeros. Nos contaban que las empresas acá definitivamente decidieron no transportar gente a Bariloche. Ya. Están suspendidos entonces. Había un lechero en internet que daba vuelta de una tienda en Bariloche. Decía, se necesitan clientes, no es necesaria experiencia. No llega nadie a Bariloche. Interesante. Sí, mira, no. Mira, ¿y qué vamos a hacer con la promo que teníamos, viste? Sí, ¿qué vamos a hacer, no? Saludamos a todos quienes recién a esta hora se están incorporando a la sintonía de Radio La Palabra. Recuerden ustedes que luego, pasada la publicidad de las 8 de la mañana y 30 minutos, llega Alejandro Olavarría con Bienvenidos a la Jungla. Como cada día viene con un cargamento musical que ni les cuento. Se viene, pero muy entretenido, además de muchas informaciones. Hoy día no es el paro de estudiantes. Hoy día, pues. Hoy día es. ¿Hay paro estudiante acá? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede ayudar con aquello? ¿Qué sabes tú? ¿Sabes si ahora están parados los chicos en algunos colegios? No manejo información al respecto, pero vamos a averiguar con nuestros corresponsales y nuestros amigos auditores también, que se nos pueden colaborar marcando el 237440, también lo pueden hacer al 529058, entregarnos algún reporte de cuál es la situación con respecto a este tema, pues, el paro, la movilización de los estudiantes. Lo otro que nos llega inmediatamente en tu momento, dicen, camión arde en la rotonda de Frutillar. ¿No? Ya. Noticia en desarrollo, prácticamente cerca de la rotonda de Frutillar, ¿no? Entonces, a los automovilistas que van desplazándose en la carretera, a tener cuidado, a tomar precaución con respecto a este hecho que estamos dando cuenta a esta hora. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. 8 y 13 minutos. El Colegio de Profesores, nos dicen acá, llama a paro nacional de educación el 16 de junio. El jueves. El jueves 16. Jueves, claro. 16. Estamos recibiendo información. Oiga, mire, acá en la India queda al descubierto el sacrificio de una niña en un sacrificio humano. Ya, mire qué cosas, ¿eh? Curiosidades, curiosidades del mundo que estamos compartiendo con ustedes a esta hora. Siempre a estilo propio, Radio La Palabra le acompaña. Ocho de la mañana, 14 minutos, ya llega visita a los estudios, ya tenemos invitados para compartir en estos últimos 14 minutos de programa que nos están quedando. Sí, ¿qué pasa? ¿Quién viene? ¿Le anticipamos a los auditores que están en la sintonía? Sí, viene Free. Free. Free. ¿Quién es Free? La bebida. El maestro... ¿Se acuerda que había esa bebida? La bebida Free. Esa era una bebida cola de la CCU, si mal no recuerdo, ¿no? Correcto. O sea que tengo un ruido en la... ¿En el retorno? En el retorno. ¿Me da un silencio a ver si lo puedo pillar? Ok. Muy bien. Ahí estaba solucionando su problema. Amigo mío, ¿cómo le va? Buenos días. Gusto saludarlo. ¿Cómo Gusto está? Saludarlo. Pase, por favor. Antes que se nos vaya el tiempo. Oiga, y viene con colación para nosotros acá. Qué amable que es. Pásenlo. Muy bien. Sí, la puerta, vamos a hablar con el jefe porque la puerta le mandamos unos portazos. Oiga, ¿el retorno está operativo para nuestro amigo ahí? Pero se lo instalamos al tiro. Ahí está el retorno, tómelo ahí. Eso. Uno en cada oreja. Eso, así. Ok. Ya. Lamentablemente... No nos queda tiempo, tenemos que despedir el programa. No, mentira. Claro, vamos a tener que despedir el programa, pero no tú. Don José Fuica, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio La Palabra. Pero don Cristian, pero muy feliz de estar acá después de hace como 2 años más o menos. 2 años, ¿no? ¿Viniste en bicicleta? No, pero subí corriendo, si son 4 pisos. Son 4 pisos. No, con Claudio la subimos al trote y no, ya no nos afecta. No, ya no es problema para nosotros. Pura energía, pura vitalidad. Sí, no con el frío. Oye, no hay con el desayuno, para la gente que no nos está viendo... Mira, acá al lado tienen una cocina. Vi unos huevos con chicharrones, así, muy a la Yankee. Sí, sí. ¿Qué le echan? ¿Le echan algo los Yankees a la... Es como tocino, pero al final es chicharrones. Sí, sí. Claro. No. Yo, la verdad que desconozco esa profundidad. Vienes del sector de Ragüe Alto. Oye, ¿cómo? Hay mucha neblina para arriba, ¿no? Mira, hay neblina, pero aún tienes, yo diría, unos... O 70, 80 metros de visibilidad regular. Para nuestros amigos que nos siguen en internet, vamos a hacer un paneo un poquito para que sepan con qué estamos hablando. Ahí. Acá estoy. A ver. Ahí está. Es lo que hay nomás. Para ustedes que se habían hecho ilusiones. Con esa voz, claro. Eso es lo que hay. Así que están viendo los que están en internet, en www.pailobo.cl, nuestro amigo José Fuica está en primer plano y de fondo... Claudio moviendo la cabecita. Cuéntanos un poquito, traes una hojita y traes apuntes. ¿Qué andas tú? Claro, una cosa como para la buena memoria, porque usted sabe que después de los 50 años uno empieza como a... Y te mantienes muy bien a tus 60 años. 50 nomás. Hoy no, y bien feliz 50 años. ¿Cuánto voy a tener 50? No puedes tener 50. Oiga, después le muestro mi carnet. ¿De verdad tienes 50? No, en serio, no te creo. Está mintiendo. Y esto solamente para decir que las terapias que él hace... Te mantienen joven, no sé, qué lifting, qué gimnasio, cambia de frecuencia de vida y mira, ya, 50 años. Mira, vamos a sacar esto porque si no te vas a estar todo el rato mirando la cámara. Claro, sí, uno se pone nervioso. Sí. Olvídate de la cámara. Ya, cuéntanos, ¿qué tienes ahí? Tengo 2 invitaciones que gentilmente usted me va a permitir transmitirlas a sus auditores. A ver, la primera. Mira, lo primero. Lo primero, ya. Oye, pero quizá que yo vengo acá y me pongo a reír desde que empiezo a subir la escalera. Pero ¿qué será, no? La cara de chiste que tenemos. Ya. Es que me imagino los auditorios. Mira, el día 18, el próximo sábado... ¿Ya? Desde Salomón. Mira qué mítico, ¿ya? Claro, las minas del Rey Salomón. Me decía usted el otro día, ¿se acuerda el chiste? Las minas, ¿ya? Y, claro, después lo retan en la casa. A los dos, ya. Mira, A los tres. El próximo sábado ya estamos vamos a estar celebrando desde Encuentro Urbano, un grupo que está realizando actividades en todo lo que es complementario, vía saludable. Ya el sábado 18 vamos a estar haciendo una celebración, una gran reunión. ¿Ya? En torno al solsticio de invierno. ¿Qué significa esto? Va a ser una tarde en la cual va a haber desde literalmente malabarismo, un poco de juego, lúdica, técnicas sensoriales. ¿Y dónde cuales, esto? En la Universidad de los Lagos. ¿En la Universidad? Ceremonias de fuego y un montón de cosas muy, muy... ¿En qué parte del el aula...? No, en el gimnasio 3. ¿En el gimnasio 3? Sí. ¿Dónde queda el gimnasio 3 para la gente que no se ubica? Pasado el 2. Pasado el 2. El aporte. Obvio, pero si el caballero estudió periodismo... Sí. Pero obvio, pues si queda pasado el 2 en 3, ahí está. Obvio. A ver, me bajo en la micro. Me bajas en la micro y miras... sí, porque el... es con ojos cerrados ni cara. Y ves un caminito a la mano derecha y de ahí al fondo. Al fondo. Súper simple. El caminito cuando hace la protesta, los carros se esconden para allá atrás. Sí, ya. Primero te vas a encontrar con el 1, después está el 2 y posteriormente llegas al 3. ¿Va a haber alguna seña así? Mira, vamos a dejar algunas banderitas, globos, no sé, algo así como para... Sí, porque no... Para que nadie se pierda. No faltan los pájaros igual. Pero mira, desde las 4 de la tarde hasta yo calculo 8 o 9 de la noche. Ah. Vamos a estar con esta actividad. O sea, va a ser un carrete largo. En buena. Sí. Mira, y la idea es que la gente que vaya pueda llevar cosas como para compartir, o algunas frutitas, galletas. Nada de carne ni alcohol, esas son las únicas prohibiciones. Un completo, un hamburguesa, ¿no? Pueden ser de soya, oye, son muy buenas. Claro. ¿Has probado la hamburguesa de soya? Sí. Oye, bien preparada, no, nada primero, que olvidar. Primero hay que, no hay que decir a la persona que son, porque empiezas a buscarle la... pero te das cuenta aquí, empiezas a justificar de que es mala. Sí. Claro. No, pero pasa botado para pa mucha hamburguesa. Sí. Ya. Bueno, ¿y eso es gratuito? Es gratuito. Ah, ya, ¿no? Ok. Y va a ser un espacio para toda la familia, para toda la familia, así que vaya con sus hijos. ¿15 hijos? ¿15 no, hijos tienen? No, 5. 5, sí. Eso me contaban. Bueno, y la idea es que sea un espacio justamente para mirar hacia el interior, estar calmado, poder empezar a prepararse para lo que es este cambio de estación. Tú sabes que para el pueblo mapuche, esta fecha, la fecha del solsticio, que cae el día 21, que es el próximo martes, considera entrar a un espacio como de recogimiento. Y simbólicamente para muchísimas culturas, es el momento en el cual el sol, al estar físicamente más lejos, también refleja como esa distancia del espíritu, de la iluminación, de la luz. Entonces, cuando Claudio, todo está más lejos, lo traes. Claudio vuelve. Claudio ya estaba ya bien lejos. Estaba ido ya. Estaba ido. Vas a tener reiki, vas a tener... Va a haber meditaciones grupales, va a haber algunas ceremonias. Va a ser una actividad muy interesante. Pero a diferencia de otras acciones de encuentro humano, el centro no van a ser las terapias, sino que el encuentro en comunidad. Ah, ya, mira. Así que vamos a tratar de tener harta agüita caliente para estar tomando matos. Y conversar y hacer nuevos amigos, porque se hacen hartos amigos ahí. Oye, sí. Es impresionante. Se crea un ambiente muy, muy rico, conoce gente de todos lados. ¿Cuál es la segunda invitación para que la segunda información es para el día 28 de este mes. Eso cae el día martes. Irineo. San Irineo. Todo es mítico aquí. Claro, no puede ser de otra manera. Irineo era un monje del desierto, si no me equivoco, ¿no? No. Claudio, por favor. Mira, Claudio, rápido. Bueno, ya está en Irineo. Google, por confirmado, favor. Confirmado, un monje del desierto. Gran aporte. Déjate leer la última noticia. Está en la cuarta pegada. Claro. La bomba 4. Mira, sabes que justo el viernes estábamos organizando lo del 18, lo de este sábado. ¿Ya? El próximo sábado. Y nos llegó un telefonazo desde Temuco. Para... ¡Oh, el telefonazo! ¿Te llamaron por teléfono? ¿Ya? Claro, y ese día recibimos una muy buena noticia. Vamos a tener para el día 28 de este mes, día martes, San Irineo. Vamos a tener la visita de un monje tibetano. Y yo no te estoy hablando de alguien que fue y estudió fin de semana, un curso por correspondencia, poco menos, y se dice monje tibetano. Sino que un monje que ha tenido una vida, literalmente, te digo, milagrosa en su vida. Hasta los 3 años ni siquiera tenía grandes problemas motores, tenía... y producto de muchas bendiciones, un trabajo, yo creo que su familia, oración, no sé cómo explicarlo, logra recuperarse, emprende su formación en el Tíbet, en Nepal posteriormente, y estamos hablando todo del Lejano Oriente, y desde hace algún tiempo está atendiendo, por llamarlo así, la formación de grupos de meditación budista. La meditación no tiene signos, o sea, tú puedes meditar como católico, como ateo, en meditación es adiestrar tu mente para poder entenderte mejor y poder entender mejor el universo. Y él va a estar el día 28 con dos charlas. Una a las 14 horas en la Universidad de Los Lagos. ¿Ya? ¿Galpón 3? ¿También? No, ahora parece que en el Aula Magna. Ahora sí. Pero vamos a venir después a ratificar, obviamente. Ya, ok. Y ese, el tema de ese día va a ser la ciencia de la mente budista. Esto es la Universidad de Los Lagos a las 14 horas el día 28. Es decir, en dos semanas más. Ya. ¿Dos semanas más? Sí, pues. Sí, claro. Casi dos semanas menos. Sí. ¿A quién vamos a colocar ustedes? Claro, y a las 7 de la tarde, 19 horas, en el Centro Cultural Sofía Hot, aquí cerquita de la radio, ya. Vamos a estar con una charla práctica, que es la experiencia de meditar. Entonces, también son actividades gratuitas, que van a estar siendo difundidas por otros medios también. Así que esperamos en ambas actividades, el día 18, este sábado, ya. Y el 28, en dos semanas más, tener una gran cantidad de asistentes y gente que pueda ganar con esto, disfrutar. Busca ganancia en tu vida, eso. Me parece súper súper interesante. Voy a hacer un paréntesis, disculpo, en términos de tiempo, si no, no vamos a alcanzar a decirlo. Nos dice, dicen, por favor, pongan un aviso, por favor, que Marcelo Saldivia, empresario del transporte público, fiel auditor de País Lobo, que se ponga en contacto en forma urgente con su amigo Marcelo Velázquez. Perfecto. Ahí está entonces. A través de Facebook, alguna forma. Marcelo Saldivia, que se comunique a la brevedad con Marcelo Velázquez. Rápidamente. Rápidamente. Okay. Ahí sí. Sí, para saber con quién estamos hablando, ya. Ok. El tema está bien interesante. En resumen, tenemos algo ya este sábado 18, entonces, con Encuentro Humano en el galpón número 3 de la Universidad de Los Lagos, el gimnasio 3, ¿cierto? Me parece una alternativa muy bonita para la gente que quiera conocer más gente. Y de repente es muy entretenido y ustedes van a tener de todo. Además tienen comidas, tienen de todo. Claro, pero la idea es llevar más cosas. Pasarlo bien. Es una tarde de campo con un enfoque distinto. Ni alcohol ni carne, que son los requisitos. El resto de la buena onda nomás es la predisposición. Correcto. Y lo otro viene, que me parece fantástico. Además, conozco de alguna forma algún acercamiento con el budismo. Y me parece espectacular que venga alguien el 28. Dos charlas, entonces, nos van a estar precisando entonces todo aquello. Bueno, claro, vamos a tener más visitas por acá. Siempre la palabra es la voz oficial de la buena onda en Osorno. Me parece bien, ¿eh? Me parece bien que a nosotros nos entregue la primicia. Y de seguro, la mayor cantidad de gente que va a acudir a estos eventos va a ser por el llamado que estamos haciendo a través de Radio La Palabra. Así es. 14 horas, 19 horas. Mira, me parece muy, muy... El Sofía Hot. Claro. Se ha puesto harto el Sofía Hot con ustedes, ¿no? Al último tiempo lo he visto con nueva predisposición del Sofía Hot, este centro cultural. Es que sabes que en la ciudad en general están pasando muy buenas cosas ahora. Y yo creo que el Sofía Hot es uno de los lugares que está marcando esa diferencia. Ahora me hiciste acordar algo del Sofía Hot, ¿o no? ¿O me equivoqué de recinto? A ver. No, este no es. Vamos, es que algo había... Lidia nos envió algo. Sofía Hot, claro. ¿Te acuerdas que lo conversamos hace unos días atrás? A ver si no andamos atrasados. No, andamos atrasados. Ah, no, andamos atrasados, no podemos decirlo. No, andamos atrasados porque era esa fecha. Lo dijimos, sí. ¿Cómo le habrá ido en la actividad? Pero en definitiva, el Sofía Hot se están realizando muchísimas cosas y sí, porque el área cultural está creciendo, sí, mucho, es que la actividad de Osorno. Sí, estaban haciendo este tema de ¿cómo se llama? De venta de antigüedades. Si tú tenías cosas antiguas, podías presentar... Ah, el trueque. Venta de antigüedades. Sí. Pero hace dos semanas hubo un encuentro de trueque. Sí, también hubo. Eso fue, yo lo supe. ¿Usted qué sabe de todo que está ahí? Nada. Nosotros lo dijimos acá. Acá lo dijimos, acá nosotros. Con razón, llamaron que había faltado a nuestra falta, amiga acá. Sí. Claro. Faltaba alguien de amarillo. Oye, ¿le sacaste el reflectante? ¿Apagaste la chaquetita? ¿En la pantalla no sale tan amarillo como es? No, sale un color más claro, pero... Sale un color más claro. Vamos a... Ay, me acordé de algo. 8 de la mañana, 28 minutos. 8:28, estamos junto a José Fuica, el maestro de Reiki. ¿Cómo te va el tema del Reiki? Oye, bien, bastante bien. con mi sala y en Bulnes puedo hacer propaganda. Pero por supuesto. Pero es gratis. Aquí, aquí nos meten goles agarrando. Hoy día es gratis. Hoy día. Oiga, ya, pero yo al menos se lo digo. O sea, no claro. La... Aproveche la promoción de hoy día. Dos por uno, dos días, dos veces gratis. Los minutos del programa son para usted. No, mira. Reiki, ¿primero qué es? Mira, imposición de manos. Imposición de manos, una técnica de sanación de origen japonés, inocua completamente. Lo peor que puede pasar es que alguien esté al lado tuyo durante aproximadamente una hora y te haga sentir importante. Es lo único malo que puede pasar. Claro. Pero no te tocan. Ojo, que eso lo... Siempre que tomamos el tema Reiki, el Reiki no te toca. Y te sacan la ropa, ¿cierto? Y no te sacan la ropa. Perfecto, abriendo la lección. Porque hay un natural aquí en Osorno que te anda sacando... Dice, yo hago Reiki, pero necesito que te desnudes y necesito tocarte en algunas partes. Anda. No, ahí no es para ahí. No, si toque no. Tú quedas apenas susa sobre la ropa y a unos 2, 3 centímetros es lo más cerca casi que llega. ¿Y a dónde estás ubicado? Antes que se me había olvidado. Mira, en calle Bulnes, al lado... ¿Al lado de qué? Tíralo. No importa que sea un lugar. En la misma herbolaria La Güen. Eso es en la cuadra entre Maquena... Entre Maquena, ya. Y Ramírez. Ya. El número es 684. Herbolaria La Güen, en el subsuelo. Tú vas allá, pides hora y además... ¿En qué calle me dijiste? En calle Maquena, perdón. Perdón. Bulnes. Bulnes. Entre Maquena y Ramírez. Claro. Entre Maquena y Ramírez. Muchas gracias. Queríamos sin él. No sé. Oye, claro, es necesario tener alguna mente que piense por lo menos. Hay un subsuelo. Gracias. Hay un subsuelo ahí. Hay un subsuelo. Está hoy ahí en el submundo. Y para las personas que quieren participar, que quieren ir, ¿cuánto sale? En Cullín, mira. Correcto. Tenemos precios diferenciados, me explico. ¿Cómo o sea, por hora estoy cobrando 10.000 pesos. ¿Ya? Pero para las personas que compren en la herbolaria La Güen, hay en cualquiera de las dos sucursales, tanto en Bulnes 684 o en la Galería Cuatro Vientos, estamos haciendo un descuento inmediatamente de un 30%. Ah, mira. Y además, o sea, 7.000 pesos. Pero además, cuando tomas varias sesiones, hacemos precios que pueden llegar, si dicen que lo escucharon en este programa, en Radio La Palabra, que pueden llegar a 5.000 pesos, o sea... Estás hablando de por sesión. Por sesión, si es que tomas más de tres. ¿Y qué es lo recomendable? Con tres sesiones sabes que ya logras cambios muy significativos. Y así como nosotros pasamos publicidad, de repente podríamos regalar tres sesiones, aquí a través de la radio. Oye, sí. Hoy me parece súper buena la idea. Para eso lo tenemos, sí. Mira, le tenemos tres terapias. Le tenemos tres por uno. Mira, te cuento. Dentro de las terapias que estamos realizando, en forma inicial... Estamos empezando a trabajar con biomagnetismo. Ah, que es la técnica que fuerte, desarrolló el doctor Goich en México, a partir de múltiples investigaciones de otros expertos en el tema de salud del cuerpo humano. Y estamos preparando una promoción que yo creo que vamos a lanzar en unas 2 semanas más. Y ahí van a haber muchas sesiones de regalo. Mira que está interesante. Y masaje de relajación. Disculpa la pregunta, pero hay mucha gente que a lo mejor se tiene que estar haciendo la misma interrogante. Esto apunta, tú hablas de una sanación espiritual o algo que algún dolor físico que tú tengas. A ver, mira, yo no puedo ser tan irresponsable de decir que tú vas a ir y vas a sanarte, no sé, de un quiste o de un tumor o de un resfrío o de un dolor. O por lo menos la gente hoy en día sufre muchísimo de lo que es artrosis, artritis y todas estas dolencias. Mira, a ver, en teoría el Reiki ayuda, y yo lo he visto, o sea, más que teoría es realidad, o sea, yo lo he visto, por ejemplo, mi abuela tiene 97 años, y con Reiki la encuentras mucho mejor que como estaba hace 2 años, 97 Perfecto. Años ya tiene. Yo veo cambios concretos. En mi magnetismo, con el uso de imanes, lo que logras, entre otras cosas, es regular el nivel ácido de la sangre, el nivel ácido alcalino. Y también con eso generas un ambiente que previene o que combate la proliferación de gérmenes patógenos. Entonces también vas a ayudar a la recuperación de la salud. Pero el masaje también va a ayudar a que drenes toxinas, que relajes tu cuerpo físico, a que alivies lesiones. Pero yo no puedo decir que tú te vas a sanar solo por ir a verme. Claro. Sería súper fácil. Y la gente de repente está acostumbrada a la flojera. Oiga, doctor, deme una pastillita mágica que se me pase todo. Claro. Y la gente llega a Reiki y dice, oiga, usted me va a hacer 3 sesiones de Reiki y yo me voy a sanar. Le digo, epa, va a tener las condiciones para sanar. Seguramente va a sentirse más relajado. Lo más probable es que los dolores y los síntomas se van a atenuar. Es probable, y yo lo he visto, que tenga retroceso de algunas enfermedades. Pero si usted no cambia de estilo de vida, no venga a venderse la pomada solo. Claro, sí, otro tema. Como se nos ha acabado el tiempo, siempre el buen humor acompaña, y lo dicen acá, sí, vamos a hablar también de exorcismo. Son los mismos que visitas en otras radios los que están haciendo la estalla por interno. Hay que decir, para bien, para terminar ya cerrando, que una vez conversábamos con Free, como le decimos a José Fuica, los amigos, y él decía... será cierto o no, pero que resulta, que al final es que lo importante es que resulte, porque sí. ¿Te acuerdas que yo siempre soy el incrédulo del grupo? Yo decía, vamos, anda, que eso no resulta. O sea, no importa si es verdad o no, pero finalmente los resultados de la gente se sanan. Hemos llegado al final del programa, te agradecemos. Oye, gracias a ustedes. Ya sabes, hay descuento para aquí. ¿Dónde está la dirección? ¿Bulnes? Bulnes o 684, en la Herbolaria La Güen, subsuelo. Tienen que nombrar la radio La Palabra o paisluego.cl, cualquiera de los dos. Exacto. Yo lo tiene descuento ahí para que sea. Estuvimos y el 30% de descuento inmediatamente. José Fuica, entonces, maestro Ricky, estuvimos junto a Claudio Salazar, Claudio y Cristian Lobo, sus servidores. Exactamente, gracias por la sintonía. Usted siga junto a La Palabra, ya llega Alejandro Lavarría y bienvenidos a la jungla. Buenos días, chao, chao. Chao, chao.